Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en Ojos de Oriental. Y bueno, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a un director japonés. Vamos a hacer un pequeño monográfico, vamos a hacer un pequeño repaso a su filmografía. Y se trata de Mamoru Hosoda. Y bueno, me acompaña Celia hoy. ¿Qué tal Hola. Estás, Celia? Hola, ¿qué tal? Yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos, pero primero, las noticias. Un ataque contra una planta estatal de gas deja al menos 11 muertos y 21 heridos en Irak. Una cadena de atentados suicidas en una planta estatal de producción de gas para cocinas en Taji, Irak, terminó con la vida de al menos 11 personas. El ataque comenzó el pasado domingo a las 6 de la mañana con el choque premeditado de un coche bomba en las puertas de la planta industrial. Posteriormente, 7 terroristas suicidas del Estado Islámico entraron al edificio con chalecos explosivos. Estos atentados se suman a la Semana Negra de Bagdad, tras los 3 atentados suicidas organizados también por el Estado Islámico, que dejaron 94 víctimas mortales el pasado miércoles, o el ataque contra una peña madridista del pasado viernes. Y esta es nuestra próxima noticia. El ISIS atenta contra una peña madridista en Irak. El pasado viernes, 3 hombres del Estado Islámico entraron en la cafetería Furat, en Balad, donde se reunían los simpatizantes del Real Madrid y empezaron a disparar de forma indiscriminada. Murieron 12 parroquianos y otros 20 quedaron heridos. Además, uno de los terroristas mató a 2 policías y 2 milicianos, haciendo estallar sus explosivos cuando intentaron detenerle. Según el comunicado de ISIS, el objetivo eran los milicianos chiíes. Sin embargo, testigos afirman que los atacantes dispararon y lanzaron granadas a todos los presentes en el local antes de su huida. En la cultura iraquí, como en la árabe en general, hay un enorme interés por el fútbol, pero los fanáticos del ISIS consideran que el fútbol es antimusulmán y lo prohíben en los lugares que están bajo su control, al igual que prohíben otros deportes, el arte o la música. Regresa y continúa la violencia en Siria. Un ataque del Estado Islámico en un hospital de Deir al-Zor, en Siria, el pasado sábado, terminó con la vida de al menos 25 soldados y milicianos. Los ultras iraníes tratan de impedir la elección de una diputada. El Consejo de Guardianes, una organización conservadora que supervisa las elecciones, ha considerado nulos los votos obtenidos por Minou Kalegi, diputada electa por Isfahan. El argumento en el que se han apoyado los ultras iraníes para justificar esta decisión es la aparición de unas fotos en las que la parlamentaria aparece sin velo y dando la mano a un hombre en sus viajes a China y Europa. Recordamos que en Irán está prohibido dar la mano a alguien del sexo opuesto y las mujeres no pueden mostrar nada más que su cara, sus manos y sus pies, tal y como indica el código de vestimenta. Kalegi asegura que las fotos son falsas y que se trata de una manipulación para evitar el avance del Partido Reformista, al que pertenece. Esta polémica ha abierto un enfrentamiento institucional. Ahora se encuentran a la espera de que se pronuncie el líder supremo, Ali Yamenei. Boku no mune wo shimetsu Bueno, como decíamos al principio, hoy vamos a tratar sobre el director Mamoru Hosoda. ¿Y por qué ahora? Bueno, este año estamos, por decirlo de alguna manera, bastante de enhorabuena en España por el cine japonés que nos está llegando. Ya sabéis que los estrenos en el cine de películas, y más si son películas de animación, es una cosa muy, muy, muy extraña. Hace un par de años pudimos disfrutar de El viento se levanta, de Miyazaki. 2 años antes, si no me equivoco, tuvimos Arrietty, también de Ghibli. Y bueno, o sea, son casos muy concretos y contadísimos. Sin embargo, este año resulta que hemos tenido, por una parte, primero han estrenado 2 películas del estudio Ghibli que se habían acumulado, por decir así. Por una parte teníamos El cuento de la princesa Kaguya, que era, es la adaptación de del cuento del cortador de bambú, el relato clásico japonés. Y por otra parte teníamos El recuerdo de Marnie, también de Ghibli. Y luego, por otra parte, pues hace no mucho han estrenado en los cines El niño y la bestia. El niño y la bestia es la última película del director del que vamos a hablar. Y pues a raíz de esto hemos pensado, bueno, hemos hecho un monográfico de Miyazaki, hemos hecho varios monográficos y hemos dicho, ¿por qué no hacerlo de Mamoru Hosoda? Si es probablemente uno de los directores ahora mismo más famosos y más importantes que hay. Este director nació en 1967 y pertenece, bueno, a esta nueva ola de animadores que, si no recordáis mal, yo recuerdo, vosotros no, probablemente, ya que, bueno, estamos hablando de un programa que hice yo hace 4 años, por lo menos, sobre la nueva ola de animación japonesa. Y en él, bueno, pues nombrábamos a este director y pertenece a la misma generación de Keiichi Hara, con películas como El verano de Ko, Colorful, o a la generación también de Makoto Shinkai con 5 centímetros por segundo, El jardín de las palabras o Viaje a Garza. ¿De dónde sale este director? Bueno, estos directores siempre, o sea, un director japonés de anime, de animación, no puede surgir de la nada. Y siempre tienen que dedicarse primero a cosas menos personales. En este caso, y por raro que parezca, este director empezó haciendo Digimon, esta serie del estilo Pokémon. No hizo él toda la serie, él fue director, él fue de algunos capítulos, director de alguna película, y una vez que había conseguido suficiente fama, pues bueno, dijo, yo prefiero hacer mi trabajo personal, dejo de lado estas franquicias más públicas, por así decir, y pasó a hacer el cine que él quería hacer desde el principio. Lo primero, este director podía haber alcanzado la fama muchísimo antes, ya que fue a él a quien le ofrecieron dirigir El castillo ambulante, la película de Ghibli de Miyazaki, y que, bueno, por diferencias con algunos de los jefes decidió no dirigir él. Finalmente fue Miyazaki quien la dirigió. Por mi parte, decir afortunadamente, ya que me parece una de las mejores películas del estudio. Y bueno, hablando de esto, de este director se ha llegado a decir, es el nuevo Miyazaki, es el nuevo dios de la animación japonesa. Lo primero, no creo que se puedan comparar, hacen películas muy, muy, muy, muy diferentes. Y no me parece que sea algo que se pueda decir. Por mi parte, no me lo parece en absoluto. Miyazaki hace películas que puede ver un niño de 3 años y encontrar un mensaje. Y Mamoru Hosoda hace un tipo de cine que creo que está enfocado a un público más concreto, quitando quizá El niño y la bestia, luego nos hablará del Celia, al que sí que podemos encontrar una parte para niños y otra parte para adultos. Mientras que el resto de películas no me parece que sea, que tenga esta cosa tan especial de las películas de Miyazaki. De la misma manera que, por ejemplo, la música de las películas. Las películas de Miyazaki, que si no me equivoco el compositor siempre es Yohei Hisashi, tiene una música que se escucha perfectamente, que fuera de la película tiene muchísima intensidad, mientras que las películas de Mamoru Hosoda no tienen esta particularidad. Son películas que tienen una muy buena banda sonora, pero como banda sonora y no como música independiente. Y bueno, como decía, es en el 2006 cuando da este pequeño, el salto a su cine personal. Y la primera película que hace, que dirige, es La chica que saltaba a través del tiempo. ¿De dónde sale esta película? Bueno, lo primero, está basada en una novela de Yasutaka Tsutsui. También hemos hablado de él aquí en algunos programas que hemos dedicado a la literatura japonesa. Y bueno, simplemente se basa en ello y cuenta como algo que ocurre después de la novela. De hecho, la protagonista de la novela aparece en la película y es la tía de la protagonista. Es un pequeño juego en realidad, porque la historia que cuenta es exactamente la misma que cuenta la novela. Y bueno, simplemente va sobre una estudiante de secundaria que pasa sus días jugando al béisbol y saliendo con sus amigos, hasta que un día descubre que puede saltar a través del tiempo. Y estos saltos, siempre al pasado, resulta que tienen sus problemas si es que cambia el presente. Es decir, nos encontramos con la típica historia de ciencia ficción, de saltos en el tiempo, de cómo un cambio mínimo en el pasado puede cambiar el presente. Sin embargo, lo que hace especial esto es que nos lo cuenta de manera que la ciencia ficción al final queda en muy segundo plano. Y lo realmente importante es que es una película, un slice of life, es decir, una película totalmente costumbrista en la que nos cuentan el día a día, la vida de los jóvenes, etcétera. Lo realmente importante aquí es la relación que hay entre la protagonista y sus amigos, pues lo que digo, su día a día. El tema real de la película, pues es eso, es un poco la juventud, es el paso hacia la edad adulta, las dificultades hacia la adaptación del futuro, ya que, bueno, estos protagonistas se supone que están pasando sus últimos meses juntos, pues van a pasar de curso, cada uno se va a ir a un lugar y van a dejar de verse, pues, lo que es Japón y su dimensión probablemente para siempre. Entonces, trata sobre estos problemas. Esta película ganó el premio a la mejor película de animación en 2006 en Sitges. Y, bueno, después de esto vino Summer Wars, que para mí, sin duda, es la peor película, bueno, la película más floja del director. Porque, bueno, en primer lugar, y una cosa que llama mucho la atención, es que el argumento es exacto a una de las películas que dirigió de Digimon. ¿Por qué hizo esto? No lo sé. Simplemente cambió los personajes, quitó los bichos, él puso su granito, puso su toque personal, pero el argumento general de la película fue exactamente el mismo, que, bueno, yo no sé aquí si esto no le conllevó ningún problema o algo, porque de verdad la película es exacta. No entiendo que nunca se haya dicho mucho sobre esto. ¿Sobre qué trata? Bueno, estamos a principios de un verano y nos encontramos con Kenji, un chaval que, bueno, es un genio de las matemáticas, de la informática. Sin embargo, el verano se presenta de la manera más aburrida del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada que hacer, hasta que la chica más popular del colegio le invita a pasar todo el verano en su casa familiar con toda su familia. ¿Por qué? Porque le prometió a su abuela que le presentaría a su novio. Puesto que no tiene, la chica decide contratar a este chico para esta tarea. Y lo que se presenta como una historia bastante tonta, pues acaba resultando en una guerra tecnológica, ya que nada más llegar, un virus informático se empieza a extender por el mundo de Oz. Oz es un juego online que bueno, afecta absolutamente a todas las cosas de la vida diaria, hasta puntos que, bueno, ya iréis viendo en la película si os animáis a verla. Y por tanto, toda la familia decide unirse para luchar en este videojuego contra esta amenaza con la cual tienen más relación de lo que se creen. Y bueno, la película es una crítica absoluta de la dependencia que tienen los japoneses y, bueno, y en realidad todo el mundo hacia la tecnología. Como digo, para mí es la película más floja. Yo la primera vez que la vi no me disgustó, pero la segunda vez que la vi, la verdad es que se me hizo bastante larga. Y si no me equivoco, a Celia, la primera vez que la vio le aburrió bastante, ¿no? Sí, la verdad es que tengo la misma opinión al respecto. Y bueno, después de Summer Wars hizo, pues, la que para mí es la mejor película que tiene el director, que es Wolf Children o Los Niños Lobo. Simplemente, de verdad, una película fantástica que desde aquí recomiendo absolutamente a todo el mundo. Os guste la animación japonesa, no os guste, hayáis visto cosas o no, de verdad, Es una película que hay que ver porque de verdad es fantástica. El argumento de la película se alarga a lo largo de 13 años y bueno, simplemente cuenta como una chica universitaria se enamora de un chico del cual poco más tarde descubre que es un hombre lobo. Con él, bueno, las dificultades que puede conllevar esto, crea una familia, acaba teniendo dos hijos y sin embargo un día, porque sí, el padre, el lobo, aparece muerto en el río. Nadie sabe por qué, no es importante en la película en el sentido de que no le van a dar importancia, simplemente aparece la imagen, el hombre muere y fin. Ya, es decir, la película no trata sobre por qué murió el hombre, no, en absoluto. ¿Qué es lo que hace la mujer? Bueno, ha tenido dos niños, estos dos niños son niños lobo. Y bueno, mientras está en la ciudad, uno de ellos se pone malo. Y ante la duda de qué tengo que hacer, llevarlos al médico o al veterinario, decide irse de la ciudad, ir a vivir al campo y crear allí su propia vida. ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, a mí me parece fantástico como una película que trata sobre hombres lobo, que una cosa bastante manida ya, lo hace desde una visión totalmente novedosa, crea un slice of life total, una vida costumbrista, nos va a contar el día a día de la familia, lo que hacen en el campo, cómo cultivan, cómo viven en general. Y bueno, al final la película también trata un poco sobre la identidad. La identidad en el sentido de que, bueno, según los niños van creciendo, tienen que empezar a decidir si ellos prefieren ir al mundo de las bestias, es decir, al mundo de los lobos, al mundo del bosque, al mundo más escondido, o quedarse en el mundo humano. Todo esto, bueno, conlleva, pues, una serie de problemas dentro de la familia. A la vez, los niños se van haciendo mayores. A medida que se van haciendo mayores, van siendo conscientes del problema que tienen al vivir entre dos mundos. Pero como os digo, todo esto, o sea, desde una perspectiva totalmente costumbrista. De verdad, es una película fantástica, muy, muy, muy intimista y que desde aquí recomiendo absolutamente. Por otra parte, bueno, la película fue la ganadora de la mejor película de animación de Sitges en 2012. Y bueno, ahora le dejo a Celia que cuente sobre la última película que hemos visto hace un par de semanas solo en el cine. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la última película de Hosoda, El niño y la bestia, que se estrenó en Japón en 2015, pero en España el 22 de abril de 2016, así que es muy reciente y es la última película de este autor. Yo creo que tiene mucha relación, de hecho, con Los niños lobo. También tenemos un argumento de alguna manera similar por el hecho de que el protagonista tiene que debatirse entre los dos mundos, el mundo animal y el mundo humano. En este caso se trata de un niño que está solo, completamente desamparado, abandonado, no tiene familia y sabemos lo que esto significa, por supuesto, de forma universal, pero sobre todo en la sociedad japonesa, donde no pertenecer al sistema es bastante grave y significa casi no tener una identidad, ¿no? Entonces este niño está completamente solo y de pronto, de casualidad, conoce a una bestia que se llama Kumatetsu y que de alguna manera lo arrastra a conocer el mundo de los animales, el mundo de las bestias, que es un mundo completamente fantástico, inverosímil, ficticio, y en el que el niño tiene que aprender a adaptarse y se integra, de hecho, imitando en todo, de forma literal, al que será su guía, que es esta bestia, Kumatetsu, una bestia muy violenta, muy agresiva, un poco un personaje un poco tonto, pero del que el protagonista acabará aprendiendo pues lo más, la filosofía esencial de su vida, ¿no? Entonces, de alguna manera es la misma relación entre el mundo de los animales y el mundo de las bestias que en Los niños lobo, ¿no? Además, pues yo creo que podríamos definir la película como la historia de una simbiosis o de una empatía entre seres de distintos mundos, ¿no? De cómo hacer una amistad con un ser completamente disímil significa hacer un descubrimiento, una exploración. Y en este sentido sí me recuerda bastante también a los personajes de Ghibli, a las historias de Ghibli, donde en muchas ocasiones vemos cómo un personaje tiene que aprender absolutamente todo del mundo del otro y finalmente acaba naciendo una amistad, ¿no? Entonces, en este caso, es muy importante también, por una parte, el slice of life, que también veíamos en otras películas, como nos ha comentado Oscar, y también, al igual que en Los Niños Lobo, el slice of life de una situación completamente inverosímil, ¿no? Un costumbrismo de algo ficticio que a ojos del lector, del espectador, perdón, a lo largo de la película acaba siendo como completamente natural ya, ¿no? Vemos la dicotomía constante entre el mundo animal y el mundo humano. Y es muy curioso porque el mundo animal está caracterizado como una fuerza, una violencia, pero muy sincera, muy cercana, muy en el momento, ¿no? Instantánea. Mientras que los humanos en este reino animal son muy temidos porque los humanos tienen lo que los animales llaman las tinieblas. Las tinieblas es otro tipo de violencia, de agresividad, pero mucho más compleja y más misteriosa y mucho más poderosa también. Tiene como un potencial mágico y está muy relacionada en realidad pues con la naturaleza humana, ¿no? Con una energía más difícil que la violencia instantánea animal, ¿no? Relacionada con el odio, con el rencor. Y es muy curioso porque es una manera de oponerse a este esquema que todos tenemos de que lo humano es lo civilizado, lo lógico, lo racional, mientras que lo animal es lo irracional y lo violento, lo agresivo. Dado que en este caso, pues los humanos tienen una agresividad distinta que es mucho más peligrosa y de hecho mucho más temida por los propios animales. Y al final la película, sin voluntad de hacer ningún tipo de spoiler, pero también podría definirse como una lucha entre dos humanos en un mundo de bestias y cómo los dos humanos son siempre de alguna manera singulares y distintos por esas tinieblas que son tan importantes con todo su potencial simbólico también. También podríamos decir que la película en realidad es un viaje hacia uno mismo, hacia la propia identidad del personaje, este personaje que ya aparece sin ningún tipo de identidad, completamente solo y desamparado, y tiene que reencontrarse y tiene que aprender constantemente cómo pertenecer a un mundo hostil, diferente, ajeno completamente. De hecho, es una frase que le dice en la película la bestia, que es su guía: encuentra significado por ti mismo, y esto es lo que hace el personaje en todo momento. Otra frase muy importante es la espada de tu corazón, pero ahí sí que no voy a decir más porque es una frase muy clave. Entonces, la identidad es también uno de los temas fundamentales. De hecho, los dos humanos enemigos se preguntan en varias ocasiones: ¿quién soy yo? Y bueno, en un momento dado el humano, el protagonista, tiene que decidir si regresar al mundo humano o quedarse en el mundo de las bestias. De nuevo, esta cuestión que veíamos en Los Niños Lobo. El mundo humano pues son sus raíces y le atrae de alguna manera porque es el conocimiento, los libros, las bibliotecas. Tiene como la intención de ir a la universidad, reintegrarse al sistema, recuperar de alguna manera un núcleo familiar, hace una amiga humana. Pero por otro lado, el mundo de las bestias, con toda su naturaleza, su magia, pues también forma parte de su vida y es algo contra lo que ella no puede ir de ninguna manera, ¿no? Entonces, a pesar de que los animales siempre aparecen, claro, antropomorfizados, son animales que hablan, que caminan sobre dos patas, ¿no? Pero a pesar de todo, pues es un mundo muy distinto, ¿no? Entonces el personaje tiene que debatirse entre cuál de los dos mundos vivir, que es también una diferencia que se representa muy bien por la comida. Ya hemos hablado del costumbrismo, ¿no? Y en este caso la comida representa completamente la diferencia entre los dos mundos. En el reino animal come continuamente huevos crudos, mientras que en el mundo humano come todo el tiempo tortilla, ¿no? Y esta encrucijada pues será también clave en la película, ¿no? La duda constante de qué hacer, hacia dónde ir, qué camino elegir, que también viene representada simbólicamente por el cruce de Shibuya, que es también otra escena que aparece en distintos momentos de la película. Y en definitiva diríamos que la película trata sobre la conciliación de estos dos mundos, ¿no? De qué manera equilibrar, conseguir una armonía entre dos mundos tan distintos, la importancia de la amistad más allá de las diferencias y además, pues como comentaba antes, contra la idea de lo irracional y lo racional como dos cuestiones completamente opuestas. Aquí se defiende el tópico del buen salvaje, el tópico del Beatus Ille, ¿no?, que trata de enfatizar la importancia de la naturaleza y la importancia de todo lo natural que hay en lo animal también. Podríamos ver relaciones con otras películas del autor, sobre todo con Los niños lobo, a mi parecer, también pues con algunas películas de Ghibli, por lo que comentaba antes, de los dos mundos y de las amistades difíciles y fronterizas. Y bueno, también desde el propio título, El niño y la bestia, nos puede venir la idea de La bella y la bestia, ¿no?, que también es una historia de un humano y una bestia que acaban consiguiendo una simbiosis. O incluso con El libro de la selva, en el caso del niño que se ve metido en un mundo que no es el suyo, en este sentido, también, de bestias. También, exacto. Pero en este caso, con esa sensibilidad oriental, ¿no?, que hace que todo sea distinto, que el argumento sea más tranquilo, que pasen menos cosas, pero que la filosofía tenga como una atmósfera distinta, ¿no?, mucho más oriental. Y bueno, en definitiva se trata de humanizar lo animal y de animalizar lo humano, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que también el espectador enseguida encuentra una empatía, porque es verdad que hay un animal dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y esta película parece hablar directamente a esa parte animal de nosotros. Bueno, esperemos que el director Hosoda siga esta estela, porque la verdad es que, bueno, Los niños lobos de 2012, esta película es de 2015, y a mí las dos me han parecido fantásticas. Bueno, Los niños lobos la vi en su momento, me pareció fantástica. Esta película la he visto ahora que la han estrenado aquí, me parece fantástica. Y esperemos que en siguientes películas siga un poco esta estela que ha empezado por aquí y no siga por la de Summer Wars. Y bueno, simplemente pues eso, os animamos a ver las películas que os hemos comentado, de verdad. Y acercaos a ellas, porque especialmente estas dos, Los niños lobo y El niño y la bestia, son fantásticas. Y con esto por hoy hemos terminado. Nos escuchamos la próxima semana, o nos podéis leer por Facebook, y por nuestra parte simplemente pasad una buena semana. 散歩行こうよ泣き晴らした目で